que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin trucos, sin dilitos, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados ni locos ni trabajados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. ¿Qué hubo? Ya estamos por aquí otra vez, dando lata, dando nuestro mejor esfuerzo para que todo esto salga bien. Y pues ahora sí que estamos esperando a nuestro invitado especial esta noche, que no llega, y quién sabe, a lo mejor ni llegará. Pero bueno, les damos un saludo por aquí a todos nuestros secuaces del Cuchitril. Buenas noches, por aquí ya llegó el invitado de esta noche. No se crean, yo soy su amigo Cipriano y los saludo. Por aquí todavía estamos en espera del invitado de esta noche. Un saludo y un abrazo para nuestro amigo Cipriano. Ya tantos programas tenías que no venías. Y aproximadamente como uno. Ya estaban preparando la demanda. Ya estábamos por aquí poniendo todos los recursos legales a nuestra disposición para hacer la demanda. Ya con Maciano por ahí ya le van a estar temblando las patas acá. Sale pues, los saluda su amigo Juanca. Ya estamos todos aquí desde el Cuchitril. Bienvenidos a todos. ¿Qué onda, raza del Cuchitril? Los saluda su amigo Agapito. Hola, buenas noches, les habla su amigo Albirongas. Pues antes de empezar, salud, cabrón. Salud. Salúdamela mucho. Espérenme, que la mesa sí tiene rosca. Qué buena chela, Por aquí echándonos una chelita, ya que empieza esto del calorcito. Y con esto pues Cuaresma, Semana Santa y ya se siente otro tipo de ambiente, ¿no? Ya como la victoria es nuestra. Pues sí, pues salud. Y ahora sí estamos bien contentos porque el proveedor se sacó un 10, cabrón. Ya tenemos playeras. Ahora sí, amigos, amigas, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, hay que pagar esas que deben, ¿no? Ahora, sí. Lo más triste, hay que pagarla. Pues hay que hacerle lo mismo, ¿no? Al proveedor, pues ya están. Yo pienso que sí, así como tardó el cabrón, hay que hacerle lo mismo. Y ahora se aplicársela igual. Ahora que se aguante. Oye, pues por eso no me paga mi leak. A lo mejor te está haciendo lo mismo. Estar haciendo sufrir también a mi chingo. Un saludo. Al ya famoso licenciado. Un saludote. Licenciado más deudor de toda la comarca. Bueno, está bien. Y bueno, por aquí estábamos platicando. Tenemos un tema muy, muy controversial por aquí, pero bueno, eso lo dejamos para después. Ya para cuando se vayan a dormir los chiquillos, porque ahorita es peligroso. Pero bueno, podemos hablar de algo que a veces somos todos nosotros, güey, somos medios nacos, cabrón. ¿Qué les parece si hablamos de nacos contra fresas, güey? O sea, brócolo contra el mundo, cabrón. Yo creo que otro más naco que yo no puede haber, güey. Ah, cómo no, güey. No empieces de presumir, cabrón. Un saludo para doña Carmelita Salinas. Que a lo mejor ni nos está escuchando, pero pues. Pues de que es naca, es naca. La mandamos a saludar muy afectuosamente. No, esa vieja sí es más corriente que una caguama en bolsita, cabrón. Cuando ya que estás hablando de eso, güey, pues a ver qué es lo más naco que han hecho, cabrón. Pero espérense, primero hay que definir, ¿no? Qué es naco y qué es fresa. Exacto. Porque mucha gente a lo mejor no sabe qué es ser naco, mira, y qué es ser fresa. Mira, yo un día escuché dentro de las cláusulas o cómo se le puede llamar, los requisitos para poder ser naco, pues varios, ¿no? Varios, pero uno que me llamó mucho la atención y de hecho fue el único que no se me olvidó, es que si eres padre de más de 4, naco, cara. Ah, güey. Entonces, pues ya sabrás, güey. ¿Por qué, güey? Ah, chingón. ¿Y eso? Sí, güey, o sea, no chingues, cabrón, ya ahorita el mundo se está civilizando, cabrón, no chingues, güey. Ya hay televisión. Ya hay televisión, güey, ya inclusive ya mucha gente tiene su computadora en su casa, cabrón. O si no, ya se inventaron las laptops, cabrón, ya para que la lleves, para que hay cable, para que las lleves a donde vayas, cabrón. Entonces, pues ya sabes, si eres padre de más de cuatro, ya acaba de llegar uno. ¿Ya verás? No vi. Por cierto, llegó uno. Se me hace que ya le sumaban los orejos. Llegó un ejemplar. Bueno, pues no sé, a ver, hablemos de otro requisito que se les ocurre. Ser corriente, güey. Ser corriente. Yo creo que básicamente eso es lo que hace que identificar un naco, ¿no? Pues de hecho creo que eso quiere decir, naco, bueno, es la simplificación de las dos palabras, nacido corriente. Otra cosa, a ver si lo ves desde el punto de vista fresa, no ser faceto, será ser naco, no ser payaso, güey, o faceto. No ser despota. O ser bien directote. Pues quién sabe. Pero mira, fresa es ese que deja el programa para hablar por celular, güey. O sea, ¿no? Pinche próculo fresa. Con su playera de la Barbie lo muda, güey. Estoy hablando de nacos, ¿no? Vamos a ir con una rolita. ¿De nacos? ¿De nacos? ¿Sí, no? Siempre la cumbia de los pajaritos, ¿no? No, güey, ¿cuál? La del paso del gigante. No, ¿sabes cuál? Ahorita la de Cañaveral. La de... Un rayo de sol. Oh, oh, oh. Eso también, güey. Eso está bueno. Eso es vieja, eso no es nada. Eso sí, está buena. La del rayo de sol. ¿Sale? Vámonos, pues. O la de repújame la remo. ¿Qué? Remángame la repújame. No, güey, está más buena la de un rayo de sol. Sale, pues, vámonos con una rolita. Sas. Güey, ¿y no has visto el video en YouTube, güey? No, nada. ¿Tú sí lo has visto, güey? Los pinches amigos todos bailando bien pedos. Sí, el próculo y el Cipriano bailando ahí en una quinceañera. Y un rayo de sol. Oh, oh, oh. Pero bueno, acá. No, la verdad, no. Sí. ¿Vieron que así tenemos unos amigos medio nacos, no, güey? Pues muchos. Pues hasta nosotros. Ahí está el piripipi. Está el Víctor, güey. Saludos para Víctor. Pues si ubican al Víctor, es el güey que sale con la Casia, ¿no? Igualito el cabrón. No más menos naco que el Víctor, dije. Más meses que más, güey. Ah, más bien al revés, güey. El Víctor es poquito más refinado, el güey. Sí. Víctor es fresa, güey, a su lado. Un saludo para... compañero. El compañero. También es extrañero, güey. Ese es el narco, cabrón. Pues sí. Otro por ahí, ñerillo, así medio naquillo. Pues, todos conocemos a Facundo, nuestro colega que sale por ahí todas las mañanas en un programa de radio. Ah, ese es un pinche hippie fresa. A Pero fíjate la diferencia que tiene ese güey. Ese güey puede mezclarse con cualquier, ya sea fresa, naco. Pero fresa no es ese güey. O sea, X. Me meto. ¿Fresa? No, yo dije hippie, fresa. Ah, es una cota el güey. Hippie, naco es el güey. Pero sí, vamos a limitarnos, güey, a nuestro espacio aquí de Abasolo, güey. Que aquí pululan los pinches nacos, güey. Sin ofender. Sin ofender aquí a los asistentes. Brillan, cabrón. Gracias, ¿no? Sí. Ahora, a ver, primeramente vamos a ver por aquí. Antes de empezar a tirar por ahí, ¿cómo se consideran cada uno de ustedes? Naco, fresa. ¿Qué eres? A ver, vamos a empezar. Yo soy naco, güey. Con nuestro amigo el Vironga, ¿sabes? Es una persona muy culta, la verdad. ¿Por qué? Tú lo que quieres eres un mamón, güey. Vamos a seguirle con tus amigos. Yo soy naco, güey. Naco. A ver, Juanca, ¿tú cómo eres? Pues digamos que soy un fresa corriente. O sea, un naco. Sí, no, yo la neta, yo ni para allá ni para acá, güey. Yo estoy como en el limbo, cabrón. Ay, no mames. El limbo no existe, cabrón. El limbo es para los... A ver, voy en el... te voy a hacer un test, güey. Muy en el fondo. ¿Escuchas canciones de los Bukis, güey? No. No, güey. ¿No tienes alguna prenda así de algún grupo musical? No. ¿Banda Machos o la playera de Celine? Mira, ahí te va. No, ni siquiera es fácil. ¿Tienes el disco del grupo Java? ¿Tienes playeras... La cosa está con el pinche cocodrilito riéndose o con otra. No, tú sabes lo que uso yo, man. Entonces, no, entonces sí. Fresas se ven. Es que hay fresas que traen con el cocodrilo riéndose que más bien son nacos porque compraron una pirata. Así es. El pinche cocodrilo está con la colita para abajo. Armandi. Tony Hilfiger. Conversese. Polo Sport sin la T y los tenis Puga. Oye, pero por ejemplo, un tenis Mike. Un naco. Sí, güey. Eso tiene que ver porque según ellos se quieren ver bien fresones y no. Bueno, a lo mejor están imponiendo moda. Estamos revolviendo. Y estamos revolviendo, a lo mejor el presupuesto no alcanza. Luego esos güeyes que tienen la playerita que es uniforme de la oficina, que no se le quitan todo el día, güey. Exactamente. Quieren darle a conocer al mundo que trabajan en... Es por necesidad, ahí. ¿No? Otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser un naco para brincar la barrera, no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un naco para... O sea, un naco que sueñe con ser fresa, cabrón, que su máxima meta en esta vida sea ser fresa, güey. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, güey. Para empezar, que se compre una pistola, güey, se dé un balazo. No, primero en la reencarnación hablaremos. primero, güey. Los fresas de aquí, cabrón, no son fresas, güey. Aquí no va solo, no hay fresas, güey. No. Hay gente de billete que se cree fresa, pero no hay fresas aquí, güey. Realmente los fresas, yo siento que es ya como... Naces fresa, güey, y fresa te mueres, güey. Por ejemplo, conoces un güey de, no sé, Puerta de Hierro, Guadalajara, güey. Es otro pedo, güey. Este güey ya me salió bien mamondito. No, güey. No, es que sí es cierto, güey. Entonces, si aquí no hay fresas, güey, entonces ¿para qué hablamos de fresas, güey? Pues bueno, pero creen, es que hay gente que se supone o se da el título de que es fresa. Se da el título, pero primero hay que definir lo que es fresa, ¿no? O sea, sí, pues a lo mejor fresa es... Bueno, aquí erróneamente fresa creen que es porque tienen dinero, güey. O andan en los carros, o porque tienen su carro con sonido. X. Bueno, pero una cosa es traer carro con sonido y otra cosa es qué música escuchas. También. Pero oye, güey, si antes escuchar banda era naco, güey, y ahora todos escuchan banda, güey. Incluso escuchar al Buki era super naco antes y ahora es considerado muy fresa. Fino. Sí, no, hasta ese güey ya se está... Volviendo hasta en el género pop y todo. Viene el Buki al palenque y ahí van todos los pinches fresas, güey. Por eso le decía a mi... Yo fui ahí, entonces no soy fresa. Yo fui ahí. Yo procuro que si muy en el fondo, de repente, no cuando se está bañando, o de repente, tararía una canción de los Buki y ya es naco, güey, también. No, yo la verdad. Lo que pasa es que, fíjate, bueno, estamos revolviendo. Lo comiendo que pasa es que pastel. Mucha gente, mucha gente tiene miedo a... Al que dirán, a lo mejor, y según ellos tratan de estar a la moda y todo eso, cuando en sí ni su ni su género musical es el electro, cuando lo ves escuchando puro electro y en su casa está escuchando las... Pero a ver, espérame. El género musical se puede definir como naco o como fresa. Exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué? ¿El género musical? No creo, güey. O sea, el no. que te gusta, pues. No necesariamente. No creo, ¿sí? Yo tampoco creo. O sea, digo, no sé. No sé, porque yo no me considero... O sea, yo no me considero fresa, ¿verdad? Pero la verdad, pues sí, me gusta escuchar un poquito más de... O sea, no sé, música un poquito más de más culta, ¿no? O sea, pues con un poquito más... con un poquito de sentido. Más de sentido. ¿Quieren conocer a un cabrón naco? Métanle tres cervezas al agapito y no más. ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde, güey? ¡Ah! Es el 20 máximo ejemplar, güey. Inyecten. Bueno, vamos, ¿qué les parece si subimos la foto de acá de nuestro amigo agapito borracho? Y que catalogue, no vamos a subirla a la página, ¿cómo ven? No, pero es que pedos todos somos nacos, güey. No, yo estoy al revés, güey. Yo pedo soy fresa. O sea, güey, no me hagan así, güey. Pásame otra caguama. Podemos considerar a lo mejor este. Con popote. Como naco, güey, a lo mejor. Me das el vaso, güey, pero que sea el desechable rayadito. O sea, es la forma en que te comportas, güey. A lo mejor cuando ves pasar una muchacha guapa, güey, que dice: ay, reñita, masita. A lo mejor son expresiones típicas del naco, güey. A lo mejor estás tratando de ser romántico, cabrón. romántico cuando le dices que comen los pajaritos. Más, sí. Y sobándote la pandeza. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién fue la visca para verte doble? Mátame a pedos que quiero más que blando. Eso es naco, cabrón. Etcétera. Sí, porque vamos a salir. No, pero bueno, ahorita por refinados, cabrón. Bueno, yo creo que ya los que nos están escuchando cayeron en la conclusión de que somos nacos, cabrón. Sí, güey, pero bueno, digo, vuelvo a esto de la forma. A mí, disculpas, pero yo a los bookies los respeto. No, güey, lo que pasa es que no somos jotos, no gusta nadie. Por eso, con dice que. Que ya al decirles algo eres naco, ¿no? No, güey, la forma en que le dices, güey. O sea, también hay formas, no sé, las formas. Ya le puedes decir adiós, mamacita. Chale, ¿estando acá o qué? O tal vez también le puedes decir: hola, chiquilla. Ay, güey. Ay, güey. No, uno de mis viejos tiempos. No me gusta decirte piropos porque sé que te deslumbro. Pero imagínate, ¿no? Que llegue un güey con la chava y le quiere hablar así de... Hola, como dices, no te digo pico. A ver. Vamos a hacer leña del árbol caído. Suponiendo que es el sabes. Hola, sí, chiquita. Sí, hola, hola, chiquita. Chiquita. No te digo piropos. Con aquella voz imponente. Imagino que sabe. Todos se lo dicen. Y la vieja va a decir: ay, no mames. Es que pensé que... Un saludo, un saludo de nuestro amigo el sabes. Oye, yo pensé que ya había llegado el sabes. A mí una vez me pasó, güey. Algo bien curioso, güey. Iba yo con un amigo. Cuando estaba yo soltero, estábamos dando la vuelta en la... ¿Te acuerdas que en aquellos tiempos se daba la vuelta en el jardín? Los hombres para un lado y las mujeres para el otro lado. Y los jotos del medio. Entonces, los jotos no se movían. Los jotos nomás debían pasar todos, güey. Estábamos enredados. Ay, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Entonces, entonces vimos un par de chavitas. Mira, ¿verdad? Muy potables, ¿eh? Entonces, llegamos y potable, sinónimo de está bien buena. Está buena. Tan buena como una... Una vez oí ese término, güey, me dio risa, güey. Tan buena como una dieta balanceada. No chingues, cara. Más presa, güey, lo querías. Entonces nos les acercamos, güey. Y nos les acercamos y... nos les acercamos y les dijimos, no, oigan, buenas noches, las podemos acompañar. Y ¿y qué crees que nos dijeron? ¿Cómo crees que nos contestaron, güey? ¿Cómo voy a ver? Dime, ilústrame, cara. Una de ellas de repente dice: ¡ay, no, qué nacos! ¡Ay, no, vámonos, vámonos! Hijas de su madre. O sea, bien... Se les pintó en el nopal en la frente con y diciendo los nacos, güey. Yo sí me ofendí. Pero ya después... Sí, los naco, cabrón. Te hirieron. Comprendí que sí lo era, güey. Yo dije, pues... Sí, qué súper. Total, así lo soy. ¿Para qué me agüito? ¿Para qué me ofendo? ¿Para qué niego la cruz de mi parroquia? Así soy, ¿y qué? Pero ahí está otro ejemplo de naco, güey. Sí, para mí es naquísimo, cabrón. Los que se dejan la pinche uña del dedo. Ah, eso es otra cosa, güey. ¿Cómo se llama? ¿Dedo meñique? ¿Ves? ¿Meñique? Que se la dejan larga para rascarse la oreja, güey. Madre y media. Se hace naco, güey. Eso es cochino, güey, no vamos. Luego se la huelen. Con la uña. La uña, güey. Yo en mis tiempos, güey, yo sí me leía mi sensacional de traileros, cabrón. ¿Qué? Los albañiles y las chalanas, güey. El mil colegiala. Ese tipo de literatura me gustaba, güey. Pero no gastaba en ella, güey. Pero era chingona, ¿eh? Yo iba y los leía ahí, cabrón. Pero qué pinche naco, güey. Pero fíjate, güey. En vez de eso, deberías de ser más culto y mejor leer un libro, güey. Por ejemplo, yo leía el libro vaquero. Estefanía, el libro vaquero, ¿no han visto el libro vaquero? Sí. ¿Cómo se llama? Uno, mi abuelo lo lee. El mil chistes, güey. Mil chistes. Es que existe literatura para todos gustos, güey. Sí. Para todos gustos. Naca, al fin, pero para todos gustos, güey. Pues la otra vez estaba escuchando a unos compañeros también que hacen podcast por ahí, que también estaban hablando de los fresas y de los nacos. Ellos definían a los fresas como aquellas personas que, pues, tenían cierto nivel socioeconómico, ¿no? Y tenían buena cultura, no les gustaba salir a fiestas, etcétera, ¿no? Les gusta. ¡Hora! Se cae el techo. ¡Ay, güey! Se cae el cuchitril. Hay que apuntalar. O sea que no le gustaba salir a fiestas, cabrón. Un gato, cabrón, de seguro. Te sentí, carnal. Che, gato, a ver, ¿qué? Sigue, güey. Disculpa la interrupción. Ya fue naco. Chenaco. Ya acabé, güey. Gracias por escucharme. Ya acabé, güey. Y por ahí se escucha. Pues límpiate, güey. Pero es eso de, por ejemplo, bueno, es que la verdad sí, mira, el término original para describir un fresa es aquel. Ahora ya se les llama nerds. Exacto. Ahora ya se les llama nerds. ¿Sabes? Son los estudiosos, los que siempre están en su los casa. Los que se mataban. Los que tienen su cama, cabrón, en la mañana. Con su... Ay, qué fresas, güey. Yo lo entiendo, yo. Pues se llama nerd, güey. Te hace entenderla, güey. Te hace entender, es naco, cabrón. ¿Vale? Si te la hace entender, es naco. Pero se queda fresa, huevo. Ahí va otra cosa, güey. El término nerd viene de Gringolandia, güey. Y el término fresa es el que utilizamos aquí nosotros, güey. Entonces, pero se distorsionó todo esto. De repente ya creemos que los fresas son los que, pues, presumen que tienen dinero, presumen que pueden, presumen que traen buena camioneta y esto y otro. Total. Para mí. Pues mira, más bien, para mí son las fresas, gente. Payasas. Exactamente. O sea, para mí lo fresa no tiene que ver con el estatus. Ahora sí que... No, es que eso no debe de tener. Yo tengo un amigo que es muy humilde, que inclusive hicimos una cooperacha entre varios para pagarle la inscripción a la universidad, y gracias a Dios terminó la carrera y ahorita es un ingeniero muy chingoncísimo. Entonces, pues es bien fresilla, güey. O sea, bien fresilla, de esos de los que nunca se desvelaban en la universidad, de los ¿qué que vamos a una fiesta? No, yo no quedo. Nunca iban a una fiesta. No, tenían que estudiar, tenían sí, que... Sí, sí, no, sí. Que hacer eso tareas. Es como tú dices... Ese es el típico nerd, ¿no? Más bien. Ya sí. Como que es un término. Ah, eso es una mamada. Ser ingeniero, ser así, cabrón. No, en serio, güey. No toma, güey. No fuma, cabrón. ¿Por no, qué? No, ser arquitecto, entonces, el cabrón. Pues, ser joto. Ser joto. Pero bueno, no tenemos nada contra los amigos gays, ¿eh? Ni contra los arquitectos. Ni contra los arquitectos. Oye, cabrón, entonces aquí ya estamos confundiendo las cosas. Está como el del chiste. Papá, tengo que hablar muy seriamente contigo. A ver, hijo, espera un poquito. Déjame, pongo las pinches botas. Ok, las patas me apestan, no te pases. Y el chavillo tocando. Papá, ábreme, es que quiero hablar contigo. A ver, hijo, ahora sí, pásale. A ver, hijo, dime. Es que tengo algo que decirte, papá. ¿Qué pasó, hijo? Pues, ¿qué será, qué? Papá, es que... Siéntate. Ponte cómodo porque Lo que te voy a decir, voy a hacer que te voy a bailar. Que, a ver, hijo, a ver, hijo. Tráete una chévere del refrigerador, hombre, tómate una. No, papá, yo no tomo. Bueno, pues tráeme la mía, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Papá, soy gay. ¿Cómo, hijos de la chingada, va a ser gay tu hijo? No, estás mal tú. Sí, papá, soy gay. Que no, hijo, hombre, ¿cómo, pues? Papá, tienes que aceptarlo. No, se para el papá, le dice. A ver, cabrón. Tú no eres gay. Sí, soy, papá. A ver. ¿Traes tus tenis Puma? No, papá. ¿Traes tus pantalones Armani? No, papá. ¿Traes tus lentes Prada? No, papá. ¿Traes tu reloj Dona Karan? No, papá. ¿Traes un convertible? No, papá. Ahí está, hijo, usted lo que es un joto. Los gays somos de billetes. Es un chiste racista. No, güey. Qué fresco. Es que sí es cierto, güey, hasta el término de la palabra. Pero algo común en los tres es que hablan con la papa en la boca, güey. O sea, ¿no? La neta, la otra vez, yo un comercial bien chistoso, ¿no? Si de repente ya, de por sí, ya habías puesto en tu vocabulario la palabra super, y ahora la palabra super la cambias por la palabra hiper, entonces pues por ahí anda, ¿no? La cosa. Sí. Si de repente, para querer enumerar cualquier cosa, en vez de darle su número exacto, oye, güey, son 8 canales de la mezcladora que estamos usando. No, güey, cuando dices, es que esa mezcladora tiene como 1,000, 8,000 canales, güey. Cualquier número lo cambias por 1,000, 8,000, güey. Ahí está, güey, o sea, ya. Tienes síndrome fresa, cabrón. Sí, te quiero mil, cabrón. Bueno, güey, incluso la palabra. Te quiero mil. La palabra que identificaba a Naco, ¿no? La palabra chido. Ahorita ya lo usan los fresas. No, chido, Naco, güey. No, güey. Pero ya lo utilizan los fresas, güey. La palabra chido y la antes, palabra ira. Nos invaden. Nos invaden. Te da un ataque de ira, güey. Que no roben nuestra cultura. Cuando no conoces a un Naco, pues como yo, va. Mira. Te da un ataque de ira. ¡Ira! ¿Quieres ver mira? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres ver mira? ¡Mira! ¡Mira! ¡Iren! ¡Ay, saca! ¡Iren! Pues sí, es que... La verdad es que por ahí dijeron. Dijeron, dijo el Víctor. Si viste. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Escuchaste? Algo aquí de Amazola, güey. ¿Y los tomó? ¿El qué, cabrón? ¿A dónde qué? ¿Pero por qué qué? ¿Cuándo qué? Sí, di. No di. Nah. ¿Contabas qué? Anca Juana. No, la ¿pero por qué qué? ¿Pero por qué qué? Eso sí se dice chido. ¿En Cajuana? Y un Cajuana. Y un cada Leticia. Y un cada. ¿Contas? La palabra pues, ¿cómo la tenemos tan arraigada, güey? Sí, pues. Hasta a veces. Oh, pues. Todo pues. Sí, como una... ¡Por eso, pues! ¡Pues! Pues ya, pues. ¿Por qué qué? Entonces, pues sí, son... ¿Cuándo qué? Son vocablos muy, muy propios aquí de nosotros, ¿no? De abasóloga, no sé, pues, la neta, pues sí, así hablo yo, cabrón. Muy a mi honra, güey. ¿Y qué pedo, cabrón, eso qué? Sí, güey, yo en vez de decir, oye, el tipe con eco agresivo, ¿y cuál es su pedo, hijos de la chingada, o qué? Si así soy yo, ¿y qué? ¡Ah! Yo sí hablo con las pinches huevotes, cabrón. Juntas, anca el cuchite. No, bueno, la neta, así como volvemos a lo mismo, yo coincido aquí con... Yo pienso que aquí en Abasolo no hay fresas. Hay güeyes mamoncillos que se quieren dar, pero... Un fresa así tiene todo su... Ahora sí que toda su pinche cultura desde que nace. Desde Abolengo, güey. Desde Abolengo. Desde que nace. A lo mejor, como dicen por ahí... Con sangre azul, güey. Con otras... Ay. Con otras costumbres muy diferentes, ¿ah? O sea, güey, no mames. Y aquí no hay fresas. Aquí lo que hay son dos, tres güeyes demasiado mamones que quieren... Entonces aquí tampoco hay gays. Puro jotos. Aquí exactamente, puros jotos. Déjenme les cuento un chiste, güey. No, ya me acordé del pinche chiste. Yo se lo voy a contar. A ver, no, ni de fresas ni de nacos, cabrón. Pero es un chiste. Que hago un cabrón, güey, caminando. Y pues ya se encuentra a su compa y le dice, no mames, güey. Ayer 20 cabrones le estaban poniendo una putiza a un viejito. Ay, no mames, cabrón. Y que me meto a ayudarles, cabrón. Dice, no mames, ¿lo ofendiste? No, güey, le pusimos una putiza. Ay, ay, ya somos 21, cabrón. ¿Cómo la ves? Otro sí. No tenía nada que ver, pero estás demostrando que naco eres, güey. La neta sí, güey. No, güey, eso no es naco, eso es un humor negro, cabrón. ¿Cómo van a chingar viejito, güey? Ay, oye, pero, de veras, yo creo que muchas cosas te las tenemos arraigadas desde hace mucho tiempo, cabrón. Desde hace mucho, de los viejitos, precisamente, güey. Los viejitos, inclusive, decían, no, pues que desde antes. Y de repente como que vamos adaptando. A lo mejor no decimos tal cual las palabras, pero pues sí, por ejemplo, ¿cómo cambiamos las palabras, ¿no? Cambiamos el significado de las palabras. Oye, es que ¿cuántos canales tiene esa mezcla? Bien hartos. En vez de decir, oye, ya estamos bien hartos de que nos digan cosas, ¿no? O sea, o no sé, mientras no eres como los de Jalisco, bien mucho. Pero esa palabra bien mucho está. Sí, o sea, no. Son de Chihuahua. Bien hartos, no, güey. ¿Sí? ¿Hartos qué es? No sé, pero la puedes poner hasta mejor, ¿no? Hartos mucho, así no es no, mucho, harto, pero estar bien harto. Harto es estar harto ya de cansarse de algo. No, pero wey, estar cansado, estar harto, estar. Por eso sale, pues. Es que tú tienes el pinche Microsoft. Son bien hartos, pirata, es que hasta la madre en contarlos, porque son un chingo, güey. Son mucho. Es que este güey tiene el Office pirata. No trae su diccionario sin ánimo. No, sí lo tengo. Tiene su Macintosh con la pinche manzanita entera este güey. Salió más cabrón. Tengo el diccionario de la Real Academia. La Real Epidemia de la Lengua. Tu pequeño Larusio. Traigo de bolsillo. Pequeño, güey. Para esas conversaciones. Oye, con razón te sientas chueco, güey. Traigo de Nacaranda. Ilustrado. Yo no sé si hayan checado. La bota. Últimamente, a la hora de desayunar, me gusta ver la tele. Y por ahí sale un programa en la mañana que se llama Hoy. ¿Cómo el pinche Negrillo Raiza? A veces piensa uno que la gente es culta, que la gente cuando sale en la tele. No, son los pinches nacos, güey. A ese cabrón hasta le tienen que llevar el diccionario para enseñarle lo que quieren decir las palabras. Oye, de repente lo hacen como verde. Lo quieren como poner así como de broma, güey. Pero la neta, sí es cierto, güey. Da muchas regadas así. Oye, yo quiero una canción, ¿no podemos ir una rolita? Naca o fresa. A ver, una. ¿Quieres una naca? Quiero la de. Quiero la de la fresa, no, de. Todo me gusta de ti, Verón. Y su grupo Ilusión. Verón y nombre, tengo nada más naca. Todo me gusta de ti. ¿Cómo la ha sido, güey? Mira la cantando. A ver, DJ, ¿y para la otra no podremos poner una más naquita? Sí, hombre. La chica del este. Ándele. De los. ¿Cuál es esa? De los, ¿no? De. No, de. Brindis. Brindis, ah, sí. Ese padre, con esas cerramos, güey, ¿qué te parece? Okay. Y luego ni sabemos. Oh, no, yo tengo otra super perro. Pero ahorita la de Aarón. ¿No se acuerdan aquella de la chica que soñé? Es realidad. Pero chica que soñé. Que veías el video, güey. Y los güeyes hasta con una pues chica pete de tubito, güey. ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás. Rayaste. Pues nomás. Esa es una canción, cabrón. Pon esa mejor, güey. ¿Tú la tienes? ¿Sabes, güey? Una de Don Cheto. ¿Por qué te tatuaste? Se llama. Ponemos las dos, hombre. Don Cheto con Yolanda. Esa, mira. Vámonos, recibo. Pues bueno. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo veo y no lo creo! Después de 5 años lo teníamos de regreso. Mi hijo, el mayor, que en el norte anduvo preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente, que por culpa de las juntas andaba de delincuente. Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada, pa' que cuando llegara se diera una tarragada, porque andábamos gustosos. No lo podíamos creer que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver. Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión. Ya no lo reconocía, todo guangocho y pelón. Pero lo peor fue en la casa, cuando lo miré encuerao. Ay, sí me dio el ojío al verlo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? pues no más. Ya te desgraciaste y yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciaste y yo estupefarás. En la parte de la nuca una L y una A, y abajo en el pescuezo el nombre de su mamá. Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas. Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas. En el otro brazo trae a color una bandera y una vieja con sombrero charro y la chichi de afuera. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca. Trae un carro, una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio. Y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene y la cabeza de un dragón. Unos daos y entre el umbri al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra va tu loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. Ya regresamos. Oye, oye, cada vez se puede ir más naco. Algo que está bien naco, güey. Es la literatura que hay en los baños, cabrón. En los baños públicos. No. Pinche literatura, literatura finísima, güey. Joto, el que lo lea. A mí una vez me tocó leer uno, güey, que decía. Que decía. Aquí se sentó Mariah Carey. Y abajo firma Luis Miguel. No manches, yo hasta dije, me metí a las mujeres. No, no, ay, no, ay, pinche literatura, ¿no te acuerdas de algo? ¿Vieron que es en un baño público? No, realmente no entro a ese tipo. Sí, claro que sí. La típica que dice, aquí no es cantina y salen pedos. No, lo que pasa es que fíjate que entras a ese tipo de baños y se te quitan las ganas, cabrón. No, güey, lo que pasa es que no, te entretienes, güey, te entretienes leyendo todas las mamadas. No, pero algo que es, güey, algo cagante de los baños públicos, güey. Algo cagante. Es que llegas, güey, bueno, más menos cagante, eso me parece. Es la redundancia. Bueno, llegas así, que ya te estás haciendo, ay, cabrón, ay, no mames, güey. Y te están tapizando de mí. No, güey, vas y abres la puerta y tapizado hasta la chingada. Y, ay, cabrón, ya no le cabe nada, güey. No mames, güey, no. Por eso digo que se te quiten las ganas, güey. Llegas y, ay, güey. Luego si quieres orinar, güey, y le mueves a la caca un poquito, apestando. Las moscas que... Mejor irte al campo, cabrón, en el natural. ¿A poco no le mueves la natita? ¿En vez de irte al baño? Pinche peste, cabrón. Más despierta de espíritus muertos. No mames, alguien se descoció aquí, güey, me está cabrón. No, te falta la pinche cuchara para... No, es que esos baños es cultura, cabrón. No, ahí... No, sí, hay que te cultivas, güey. Ahí nacen los mejores escritores, cabrón. ¿Vale? Muchos poemas se avientan también. Sí, no, sí, bueno, mamá. Hay un error que dice... Este no es papel, no. ¿Qué dice? Este no es papel, ni tú eres poeta, por favor. No escribas con la caca, bueno, sí, güey. No, que se me hace que tú nos apuntas, pinche Gabriel. ¿Te acuerdas de todo? No, mamada, sí. Aquí en una guaya. Ve baño público y el güey dice, aquí me bajo, güey. Y apunto el trauma. Todo tiene un pequeño y leve trauma con los baños públicos. No, güey, pero imagínate que ya te estás neta cuando ya estás a punto de... De estallar, güey. De estallar. ¿Cómo chingón le haces, güey, si ya no llegas a otro lado, güey? No, mames. No, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Y lo peor que ya cuando vas llegando al baño, güey, cuando... ¿Más ganas te dan? Ya, sí, no, es o sea, ya como psicológicamente llevas ya como predispuesto a que ya vas llegando. A que ya abriendo la pinche puerta, cabrón. Tienes que aventar. Un saludo para mi carnal. Te tienes que aventar de cola. Te tienes que aventar de cola desde afuera. Y luego no la tienes, cabrón. Ay, por eso quedaste. Vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, volviendo a lo mismo del tema de los nacos contra las fresas. Ya nos salió lo ustedes nacos, escuchen y cataloguen, ¿verdad? Nosotros solamente dimos un pequeño testimonio de qué opinamos, pero ustedes cataloguenos. Ay, pero por ejemplo, ya cuando. O sea, una. Lo fino que somos. ¿Alguna vez te ha pasado que, digo, baño limpio, todo limpio, ¿no? Pero llegas con unas ganas, cabrón, que no te digas nada, cabrón. Llegas, te metes, cagas, güey. Ya cuando terminas, te levantas, güey, dice, no, y te lanzas, ay, que sí, estaba el baño, güey. Hasta te cegas, güey. No hay papel, güey. Y entonces, ay, joder. ¿Y ahora qué? Calcetinazo, güey. ¿Y qué haces, güey? Yo, ¿Qué has hecho en esas situaciones? La única vez que me pasó, no estaban totalmente separados. Había un espacio abajo entre cubículo y cubículo. Pues que me pasó por no, cubo al otro, cabrón. Para dejar el papel. Pinche sí. Chorreadero. Pero hay quienes, yo he escuchado, digo, a no ser que sea broma, yo he escuchado de algunos que han tenido que salirse así con. De repente checan que no haya nadie. Lo medio abren así. Con el rabillo de fuera. Y así con el rabillo. Hasta el otro. No sé, ¿eh? No sé qué tan cierto sea. O sea, qué experiencia tengan ustedes. Fíjate que regresando a esto que decías de que ya es psicológico, güey. Cuando ya estás haciendo y estás a 10 metros del baño, güey, hasta más ganas te dan. Un saludo para mi hermano. Ay, ya, a ver, sucede. Es más, tú ya entras al baño, güey, con los calzones abajo, güey. Sí, ya, sí, te avientas, güey. De nada, la tercera. Y luego aflojas y no va a ser un pedo, güey. Es que sí. Más coraje te da, cabrón. Ay, qué pinche fino. Ya, güey. ¿Cómo te ha pasado, güey? ¿Qué sientes que te estás cagando? No, pues yo creo que es natural, güey. Todos, cuando tenemos muchas ganas. Y llegas y. ¿Y ya? Sí, definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo ya están? No, tantito peor cuando andas enfermo, cuando dejas un charpeadero. Tengo un camarada tiroleando la taza, güey. Fíjate que, ahorita que hablan, yo conozco un camarada que sí se aventó el calcetinazo. El primo de un amigo. Que sí se aventó el primo de un amigo. No, yo sí. Una vez fuimos a un baño y entré, pero no tenían cesto de basura. Entonces, pues, ¿dónde tirabas el papel, no? Pues obviamente, en la taza, pues el papel pues, se deshace la chingada. Y luego ya salí, y luego entra mi camarada, y luego me pregunta, oye, güey, no mames, no había bote. Te vas solo, le dije, no había, cabrón. ¿Y dónde lo tiraste, cabrón? Le dije, lo eché a la taza, güey, se deshizo. Le dije, ¿tú, cabrón? Le dije, lo puse abajo del pinche de tapacaños. Le dije, no mames, cabrón. Bueno, pero se supone que el papel, o sea, la consistencia del papel de baño está hecho para que se deshaga. Con el agua. Exacto. Aquí en México, ¿no? Este cabrón no lo sabía. Sí, eso que estás contando. Fíjate, un primo lo. ¿De un amigo? ¿Está platicando? ¿De un amigo? ¿Otra vez? Que, por ejemplo, yo no he tenido la suerte de ir a Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí en Estados Unidos, de hecho, no debes tirar tu papel. El papel higiénico no lo debes tirar. En las me casas gusta. Y en todo, es a la misma taza y sí. La misma taza de biodegradable, ¿no? Sí. Pero yo tengo entendido que aquí no, porque bombante. Pasa de que a veces uno se tapa. A lo mejor ¿sabes? Ya. ¿Sabes en Estados Unidos cuál es la mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Sabes? Hay que echarlo al licuador ahí, cabrón. ¿Sabes en Estados Unidos cuál es el papel de baño más vendido? El Charmín. Y creo que es mexicano. Entonces, pues creo que. Es que los traemos aquí. La misma tecnología. No pasa nada, güey. Si lo echas, no pasa. Claro que sí. Sí, güey. Pero hay cabrones que cagan y se limpian con medio rollo, cabrón. O los que usan el periódico, cabrón. No, bueno, el periódico no. O sea, pues, que el periódico sí se tapa, güey. Es que el periódico es para leerlo, cabrón. Sí, güey. Para limpiarse el rostro. Lo que detrás de una biblioteca. Como tenía otro camarada que le aviente una leidita. Sí. Para que se eduque. Se limpiaba con hojas porque no tenía papel el cabrón. Y dice, no, pero es que hay que arrugarla. Sí, güey, eso es hay que mojarla para que sea. Eso es neta, güey. Por ejemplo, también otra cosa pues que tiene. ¿Qué técnica estás más pinzada, ¿sabes? Con razón eres bien culto. Agapito, no lees mucho, güey, pero sí limpias con puro periódico. Por ejemplo, aquí en México yo no sé, pero pues creo que en muchas de las casas no tenemos la cultura de tener el famoso bidé. Cosa que en Estados Unidos, en cualquier casa que vas. ¿El qué? ¿Bidet? ¿El bidet, pues? ¿Bidet o bidet? ¿Qué es eso? Has de disculpar nuestra ignorancia. Es una taza extra. Somos ya se lo ejemplar, fresa. Que le sale un chorrito de agua, ¿no? Ajá, que tiene una llavecita y le sale un chorrito de agua para que te laves. O sea, no nada más te limpias, sino que te lavas. Y mucha gente lo usa bebedero aquí, ¿no? Yo no sé. Pero fíjate que eso es para que sientan rico por allá. Es lavarte, güey. O sea, de hecho, fíjate, no, eso lo vi en la película de la Fíjate que es primera vez. Perdón por mi ignorancia, pero es primera vez yo que escucho de esto. No, pero espérate, yo sí he visto en casas aquí en México, güey, también eso. Ajá. Pero yo realmente no sabía cuál era su uso, güey. O sea, yo pensaba. Tomabas, güey. No, yo pensaba que realmente tomabas. Era para orinar. Que era una taza para orinar. Ay, cabrón, ¿por qué no ponen el bebedero más en la sala? Yo en Estados Unidos trabajé para un ingeniero americano, ya viejo, ya estaba viejito. Incluso creo que ya hasta falleció. Ahorita, pero en los años que yo ando por allá, trabajé para ese ingeniero. Y traía de mascota un chivo, me entorno muy bien, ¿no? Entonces, ¿se aventó el pozo, güey? No, entonces a él una cabra, güey. A él le hablabas que aquí nos jugamos los chivos en birria y a él se le hacía como un homicidio, cabrón. O sea, él decía que no era posible, que no sabía. ¡Asesino! Nomás, de hecho, por eso estás como estás, te comes todo lo que ves a tu paso. Yo le decía, él hacía casas, yo trabajaba ahí, trabajando, haciendo casas. Y yo le decía, esas cositas no hay en México. Yo así le decía, esas cositas no hay en México. Y entonces, ¿después de cagar qué? No, dilo en inglés, güey, a ver cómo nomás se dice. ¿Con el puro papel? A ver, dilo en inglés, güey. Sí. Me olvidó. Nah. Entonces, pues con el papel se limpia uno y ya. Y ya. ¿Sí? Y me dice, pero así bien, no sé, bien diplomático, ¿no? Me dice, habías de hacer una prueba un día de cómo. Dice, límpiate con la mano y después te limpias con el puro papel. La mano, te limpias la mano con el puro papel. Para ver si te quita el olor. Ay, güey. Pues la neta, pues, no lo hice, ¿verdad? Pero pues, la neta, pues yo digo que no se le quita el olor. Entonces, pues, a lo mejor, pues él me lo dijo así, ¿no? Así como diciendo que, que no se explicaba cómo. Ay, que no mames el cabrón. Es el olor natural, güey, de ahí. Pues sí. Es un baño, no es un pinche jardín. Tú dijiste hace rato el piropo, ¿no? Mátame a pedos que quiero morir hediondo. Pues ahí. No, sí, los pinches gabachos sí utilizan eso. Eso yo lo vi en una película. También esa mamada. Y llega un cabrón de Australia que no sabe para qué chingados servía, güey. ¿Qué es o cómo está ubicado, güey? Es una taza y le sale un chorro y te apunta en el mero sisirisco, güey. Siempre está al ladito de la taza normal. Nomás te echa a un lado. Pero. En vez, o sea, la taza normal no tiene nada. Y esta tiene como una llavecita por abajo. Cuando le abres, y ya. Es para que se masturben los hot dogs. Sí. Yo no lo he usado. Pero. ¿Qué dices, güey? Se siente bien rico, pinche. ¿Qué pasa? Pinche brócolo. Es refrescante. Digo. Con la viejita que nunca había usado las pastillas afrodisíacas. Dice, pues son unas pastillitas azules que saben así como que agridulces. Ajá, pero nunca las había probado la hija. Que dice la viejita que llega a la tienda, a la sex shop, y dice, me da un consolador. Dice, sí, mire, de ahí para allá. Ay, me da el rojito. No, del extinguidor para el otro lado. ¡Qué golosa la cara! ¿Qué tienes en contra de los viejitos tú? Primero se chingan uno entre 20, güey, y ahora. ¡No manches, güey! Entonces el señor ocupó un pinche burro para satisfacer eso, güey. Oye, andamos bien finos, cabrón, no mames. Pues también quieres hablar. Ay, Dios mío. Estamos nosotros a hablar, ¿no? Ya estamos. El tema de hoy mejor se hubiese llamado, güey, nosotros contra los fresas. Sí, realmente ni hemos hablado de los fresas, güey, por pinche la quince nuestra, es que como para que no saben, por más la cara y sus cuates. Nosotros contra los fresas. Pero sí, así la vida, así es el triste mundo, ni modo. Chicharito metió otro gol, pero perdió. Pero lo metió, como dijeron en los comentarios, ¿no? Pues, oye, pero ya se están adelantando. En la nota deportiva, es que estamos hablando de nacos. Nacos irle a la América, güey. No, naco, es un equipo albañiles, güey. Es querer que todos tus amigos te digan Chicharito, cabrón. No mames, díganme Chicharito, güey. O sea, no chingue. A ver, ahora hay que hablar de naco. Naco sería que tu ídolo fuera Cuauhtémoc Blanco, la neta. No, pero no, también hay apodos bien nacos, güey. Hizo de Pepsi. Pexico. Chingate unos apodos nacos, güey. ¿Cuáles son los pinches apodos más nacos que conoces, güey? El Mofles. El. El Virongas. El Tres Peleque. ¿Qué pasó? El Sabes. El Mai. Oye, de veras. El Cuau. Yo conozco un chavo que le dicen el Mai. Mike Litteris. No. Mai. Sino más Mai. Yo siempre lo había escuchado así. Mai. Pero pues, yo pensaba que era Mike. Y una vez hablé a su casa y le dije, oiga, ¿no se encuentra Miguel? Aquí no veo ningún Miguel. Ahí ven. Pues es que es el Mike. ¡Ah! ¡Ay, no! Por eso le decían Mike, maestro. Maestro. No es cultura eso, ¿eh? Dentro de... Y sí, digo, el Mike, maestro, el chaleco, para decirle al chalán. ¡Hola, chaleco! ¡Hola, virongas! ¡Ese es mi virongas! ¿Qué vale? Si vuelve lugares. Naco es ir a comprarle al gordo, güey. No necesariamente, cabrón. Las películas. Ay, es que está muy necesita. Películas de 20 pesos, güey. Naco, pero con un gran contenido. Naco es ir al tianguis y comprar algo caliente, güey. ¿Algo caliente? Nunca, o sea, algo robado, güey. No, güey, esa es pobreza, güey, no mames. Sí, desgraciadamente, cabrón. Naco. Sí, a veces las aguas frescas también ya están medias calientes, güey, a la hora que va. Naco es ser naco. Tu caguama en bolsita, güey, como dijo acá Cipriano. Sí, güey. O sea, pero pues cuando no traes envase, cabrón, ya andas a media pinche calle y también tienes eso. Yo creo que todo el mundo es naco alguna vez en su vida. Así de cuando dicen, oiga, ¿no me dan para mi refresco? Es una pinche bolsita y un popote. Fíjate que ya en el tema, yo no me considero fresa. Yo digo que soy bien naco. Y no tengo nada en contra de los fresas, nada, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Si me re... charpea los tanques. Palabra que una persona de lo más naco, güey, que se quiera hacer pasar por fresa en el vocabulario, me reencabrona, güey, eso. Que... Pero una persona realmente naca, güey, no puede porque no conoce el vocabulario. No conoce, güey, pero se lo quieren inventar. ¿Estás hablando de los políticos mexicanos? Me suena. Sí, miro que... Un saludo para... Yo no tengo nada contra... ¿Cómo se llama este bicho diputado que está...? Yo, ¿sabes qué pienso? Sé cómo eres, simplemente es el, se me olvidó. Se te fue la otra. Es que me están preguntando. No, dices que te recagas, güey, eso de que le hablen un naco quiere hablar con... Sí, no tengo nada en contra de la gente, ¿verdad? Yo simplemente pienso ser como eres y no... Yo pienso, mira, que para... También se debe de ganarse derecho, ¿no? De hablar bien, cabrón, porque yo conozco un profe, de hecho, un saludo muy afectuoso, y esto, unos carrillos, en serio, un saludo muy afectuoso para el profe Pancho Octavo, el profe Francisco Octavo, él, pues estudió... Se especializó en en oratoria y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues mis respetos. Ese cuate sí sabe hablar y sabe convivir con uno, tanto con un jodido como con uno de billetes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí quisiera que me explicaras, a ver, por lo menos dime dos o tres palabras que tú le hayas oído a... Porque si de repente dices que te choca, pues es porque lo has oído. Pero... Yo pienso que alguien realmente naco no puede como dar ese brinco porque le hacen falta argumentos. ¿O no? No, te la dejaste callar. Ay, güey. No, o sea, sí, güey, pero yo me refiero, por ejemplo, que te topas con la típica chava y... O sea, es que lo que pasa es que... ¿Sí me explico? Es que mi papi me dijo... O sea, es que lo que pasa... Mira, no hay necesidad de fingir la voz ni nada, simplemente cuando es un comentario, una pregunta... Ah, mira, ¿sabes qué? Sí se puede o no. Pues pasa es que, más pero que nada... Es que a veces lo que pasa es que como que quieren llamar primeramente de esa forma y... Ajá. Y ese es, en lo personal, a mí lo que me reí, cabrón. Ando a decir de vacaciones a Acapulco y tú... Ah, yo voy a Aspen con mi papi, que... O sea que yo... Haz cuenta que yo voy a unas lagunas que están aquí por... Están a la pinche laguna. Aquí por la Tinaja. Fuera las lagunas, a las aguas termales de la Tinaja. De hecho. Y a eso me refiero, no de palabras así más. A mí. No, a de mí que no te me, quieran no hablar me... en el tonito ese tan popular que ahorita toda la gente. Sí. Pero tío, a mí no me caen mal, a mí lo que me dan es pena, güey. Como pena ajena, güey. Así sí. cuando de repente oyes hablar así a una persona, pues, que de repente se quiere sentir muy. Muy fina o muy culta. Muy acá. Exacto. Y precisamente no tiene los argumentos, no sabe, no conoce el vocabulario. Pues tú los regalas, ¿no? Yo pienso. Así que, ¿cómo? Cómprate un bosque pierde, ¿ves? Cómprate un bosque pierde. Como una cajita de color, ¿no? Y datles, y me tapa un ojo, me tapa el otro y nada que ver. Oye, la típica que una chavita que te la topas que está atendiendo en un, no sé, en un local comercial o algo. Ay, güey, o sea, que te empiezan a hablar de güey. Ellas en su mundo, pues, ellos, oye, cálmate, pues, ¿qué traes? Soy un cliente potencial. Ay, güey. Ay, güey. Como dijiste el otro día, güey. Soy generoso, güey. Soy buena, güey. La cliente potencial. Cliente potencial. Cliente potencial también. Sí, es en sí lo que no. No me gustaba. Ay, cabrón. Oye, güey, ¿cómo? Para empezar, pues. Si es una modita o es algo, pues, te tienen que enseñar a respetar de que hay gente que no tolera que le digan, güey. O sea, güey. ¿Tienes tele? Pues ahí te ves. Que los vamos a hablar que lean, güey. Yo creo que nadie, cabrón. Pues no, cuates, ¿no? Nosotros decimos 3 güeyes por segundo, cabrón. Está cabrón. Güey, cabrón. No, es que aquí está hostil. Está hostil el pinche pedo. Yo, ¿no? De cada palabra que digo, digo 3 güeyes. Pero entre amigos, pues, ¿verdad? O sea, pues yo ya es que está la moda. 5, cabrón. Güey, güey. ¿Quién nomás? Por ejemplo, las chavillas. Ay, güey. Ay, güey, es que está súper. Está del nabo, ¿eh? Vámonos. ¿Y qué onda con ese galán? Pues es que no trae carro. Ay, no, no mames. No mames. Hiper cool, güey. Está chido. Chido. Pues sí, Bike. Volviendo a las macadas. Está más chido ser naco, ¿no? Sí, sí. Es que mira, no tienes que andar con tanto cliché, güey, con tanto así, como andar fingiendo, güey, exacto, cansas, no tienes que andar con tanto teatrito, simplemente ser así bien naturalote, güey, como eres tú y... Mira, a mí por la naturaleza de... de nuestro trabajo, de nuestro negocio, a veces tenemos que tratar con gente que... Pues tiene que andar uno bien serio, güey. Bien educado, todo. Y que te sale la voz así de hombre, güey. Yo, güey, mira, ya cuando llego a la casa, que ya terminé y todo, llego a la casa, me desparramo todo, pero porque descansa uno, la verdad, descansa uno. De repente vas a un evento de mucho caché y pues tienes que comportarte, ¿no? Peor si es con políticos, pues tienes que comportarte, cabrón. Pero resulta que son una pinche bola de nacos. Sí, pues, sí. Pero en su momento todos quieren aparentar. Ay, entonces, fíjate que ahorita que vamos a eso, me ha pasado que hasta la gente ha dicho, oye, ese chavo es muy serio, así muy... Por lo que dices tú de que tienes que... Vamos, no fingir, sino tratar de comportarte a cierta altura, no ¿sí? sé. Sí. Nuevo. O sea, por ejemplo, cuando vas a un evento serio, pues no vas a poder. No se va a comportar a su tamaño, güey. Pero pues claro, a la altura. Pues, inclusive a veces hasta el tacuche pues te da cierto también, no sé, caché. Oye, güey, ¿y un chaparrito cómo se comporta a la altura, güey? A la altura de los... Eso sí, pregúntale, chaparrito. Yo como te... Yo... ¿Cómo quieres que acá el clima es diferente, cabrón? Pregúntale un chaparro, güey. Oye, chiste. Estaba un cabrón como de 2.10 metros en un mictorio de esos que son corridos. A un lado estaba un chaparrito de unos, ¿qué? Unos 60. Un metro 30 centímetros. 1.30. Ese es enano, güey. No, está chaparrito. Y volteaba y miraba al altote. Chaparrito, ¿qué me cierras el ojo, cabrón? Dice, no, cabrón, este para allá me está salpicando los ojos. Es que me está salpicando, güey. No, me ábrele la calentita. Ay, qué frío está el suelo, el cabrón. Qué frío está. Pues sí, oye, hablando de chaparro, una vez el golazo que se metió Messi, cabrón. Pues, la neta, güey. Los chaparritos tienen también su gracia, cabrón. No, pues ese güey, cabrón. Pero bueno, pues continuando con nuestro tema del día de hoy. Que, por cierto, no teníamos tema. Ya salió. No ha llegado el. Oye, de veras. Nuestro invitado, cabrón. Ha llegado nuestro invitado, cabrón, para darles un ejemplo de lo que es un fresa. Ese sí es fresa. Ese sí es fresa. Hola, que no tardes. Invitado. No, yo creo que ya no vino. Decir quién es para no regarla. Dice, ya si viene, pues ya se van a dar. Ajá. Pues prosiguiendo. La verdad, ¿qué? No sé. Hasta la forma. Los hábitos alimenticios son de un naco y de la demás gente, güey. Cambia, ¿no? O sea, un naco es más de tacos, más de tortas, más de acá, ¿no? Y también los fresas, güey. Más fritanguero. Sí, güey, pero yo, por ejemplo, yo... Estamos hablando de un auténtico fresa. Yo la... No, pero si van a los tacos, güey. Yo la semana pasada, digo... Claro, tacos de 15 pesos, güey, no, güey. Es que los fresas también son nacos, güey. Tacos de caviar, güey. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa con los fresas que llegan a lo burdo, ¿no? A los que se hacen llamar fresa. Se van a lo más exagerado, ¿no? Más... Para ellos es lo más fresa, güey. Lo más caro, lo más... Pues no sé, yo ahorita me acordé del cochiloco, güey. Que le decían que... Oye, cabrones, pues no sean tan ostentosos, güey. Algo de ser. ¡No sean tan ostentosos, cabrones! ¡Camionetones! Sí, pues es que... Compa coche, sí, lo más raro. Yo digo que se requiere, ¿no? También cuando estás a cierto nivel, sea el negocio, pues sea. Cuando estás a cierto nivel, pues se requiere, güey. ¿No? Pero de lo que... Es a lo que voy, güey. Yo le llamo aparentar, güey, nada más. O sea, y a veces el ser humano, por el mismo ego, por la misma vanidad que tiene o que tenemos el ser humano, pues necesitamos aparentar de cierto modo, ¿no? Pero pues a veces sí nos vale gorro, güey. Por ejemplo, yo a mí me vale gorro, güey. ¿Viniste el domingo? No me acuerdo, el sábado. ¿Cómo salí, güey? O sea, pues andaba en chanclas. El domingo. Chor, güey. Paños negros. Y me acuerdo que hasta me dijiste, ¿cómo voy a estar echando la hueva o qué? Y yo te dije, pues, así es, la neta. Pues no tanta hueva, ¿verdad? Pero pues... Pero no estaba haciendo nada, ¿no? Es que me agarraste cambiando. Así que tú digas, ay, cabrón. ¿Qué hueva, güey? Pues no traía tanta hueva, pero... Mira, algo bien naco y que así andamos todos es... Pinche calcetinazo blanco. Calcetinazo blanco, no. Pero con pantalón de vestido, o sea, con mezclilla, pues no hay pedo, creo yo. Oye, güey, deportiva. Oye, güey, y los que no usan calcetines... ¿Que les duelen las patas? Los que no usan, ¿cómo se pueden...? El clásico, cabrón, que trae su pantalón de vestir. Y su pinche media de don futbolero, cabrón, blanca. No mames. Y los hablando de camisa y abajo su pinche playera. No, y hablando más de esa fiesta, chingadera, ¿me trajiste? Y el pinche, la corbata, cabrón. Ya ves que tiene que ir a cierta... Se supone que la punta de corbata tiene que pegar con el pilón, del cinto, güey. Con el pirrín. Cabrones, sí. Que la traen. Pinche corbata bien cortita, güey. Se ve. Es que esa corbata era la de fósil de los mopeds, güey. Sí, güey. A mí sí me disculpas, pero yo estoy tan pescuezón, cabrón. Que la neta sí me queda más cortita, güey. No mames, pero pues te la puedes hacer, machis. No, sí, pues, pero... Pero entonces el otro... La otra cosita, ¿cómo se ve, güey? Como... La colita de puerco. Pues mejor ponte moño, güey. Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, que los trajeados. Dentro de lo de, bueno, yo no critico a la gente que se viste formal. Lo que sí se me hace a mí una nacada es que andan ellos supuestamente vestidos muy formalmente y con la pinche playerota abajo que se ve el logo de Acapulco o de o de nomás esta pinche playera me trajiste, una mamada. Se alcanza a transparentar y o el clásico que trae los putos pantalones arrastrándole al cabrón. Oye, no chingues, una vez que crees que me tocó, que me pasó, güey. Estaba yo en una fiesta, me senté a un ladito del sonido, había un sonido tocando. Mi mesa, ahí me tocó, a un ladito del sonido. Veía yo que un amigo se metía para allá, para atrás de los bocinas y se agarraba y se acomodaba y todo acá, pues, a la altura de los chones, ¿verdad? Estaba grueso el cajón. Y en una de esas, mi señora. ¿Tú fue también andabas, güey? En una de esas, mi señora fue al baño y llega y ahí está. Y se sienta un ratito conmigo. Me dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué pues, güey? ¿Qué traes, cabrón? Ya van como 5 veces que vienes acá, güey. ¿Y qué pues? Te rascas y te rascas. Dice, no chingues, güey, es que. Se lo andaba buscando por no, había perdido. Me tuve que poner calzones porque andaba de traje. Dice, con estos pantalones te tienes que poner calzones porque si no, pues, loco. Y le digo, oye, güey, no chingues, cabrón, ¿a poco no usas, güey? No, yo con pantalones bien no uso. ¿A poco tú sí usas, güey, con pantalones bien? ¡Ah! Pues no, a huevo, si no me rozo, güey. Oye, güey, entonces, en la que fuiste tú, güey, ¿cómo vas a usar pantalones con...? No, hay muchas personas que no utilizan chones con pantalón de mezclilla, cabrón. No, pero es incómodo, güey. No, bueno, yo un tiempo te lo uso así. Eso de traer. Es que andas como más libre, ¿no? Como el que greña suelta. Caminas y tling, andas de greña suelta, güey. Como Gloria Trevi. Sí, voy a traer el pelo. Pero pinche mezclilla así rosa, güey. Así a raíz. No era azul, güey. Eres como el pipiripi. Bien apretado, güey. Bien entallado. Puro stretch. Sobre lugares. Pues yo la neta, yo siento que yo nunca me podría ni siquiera le he calado, pero yo siento que yo nunca me podría acostumbrar a no usar chones, ¿eh? Y yo pienso que eso también es medio naco, cabrón. Si deja de lo naco, güey, yo pienso que es. Sí, es una cosa higiénico, porque... No es antihigiénico esto de. Por eso, o sea, es la raya de canela que es en el pantalón, güey. A fin de cuentas, cualquier cosa sí, antihigiénica, güey, es naco. Sí, es naco. O sea, cabrón, ¿cuántos hay que traen, por ejemplo, su camioneta o su coche bien limpiecito de afuera, cabrón? Te echan un reto y te metes ahí, güey. Oye, no vayas a ensuciar, cabrón. Mi coche está sucio porque barrieron ya. No. Con el pañal del niño de ya de... No es al año. Hablando de carros, algo naco, güey, es colgar el zapatito del niño en el espejo, güey. No mames. El pinito, cabrón. El pinito, el pinche cini, güey. Yo lo que sí, de los temerarios. Le traigo un monito que se supone que es desodorante, güey. Se supone. Ah, pues naco, güey, no mames. Pues sí, la verdad sí. pero no sé, güey, o sea... ¿Qué otra cosa? La forma de tomar, güey, bueno. O sea, no sé, güey. Pero mira, güey. Mira, una persona normal agarra la botella toma. Y levanta el dedo. No digo la forma, digo lo que tomas. Una persona normal, pues toma algo normal. Cheve, tequilita, cabrón. Tequila 8. Pero Torres, güey, lo más decente todavía. Sí, güey, pero de repente salen cabrones que vodka, güey. O sea, cabrón. No, que bucanas, güey. Que piden hasta marcas, güey. Pero ahí te va, güey. Whisky y no sé qué tantas marcas. Los fresas pistean Bacardí Blanco, güey. Bacacho, güey. Se compran sus pinches misiles de sí, ese. Pero pinches jodidos. O sea, ¿por qué no compran un pinche martel? Martín. De Subway o... Oye, a mí el pinche Bucanas, güey. A mí el Bacardí Blanco no, pinche crudo, no, güey. Pues el Bacardí Blanco. A mí, pero... No, pero está chido. No, pero, o sea, todo como pero que todo... Pero el todo Blanco el Naco ya se va. Instagram, pero eso es todo genial. Yo creo que vamos a tener que revisar la grabación. Porque a lo mejor ya tenías una hora hablándole a la cheve, güey. Se pasó de lanza. No tenemos cámara, pero güey. Y que está hablando con la pinche botella bien agarrada y el micrófono entre las piernas. Ay, cabrón. Bueno, cabrones, algo de narco me tienen que sacar a mí también. Ay, a ver. O sea, ya andas pasado en el pie. Tienes que bajar de las nubes, cabrón. No mames, ya se falta una camarita, güey. Joder. No me preocupé, güey, no la tienes. No te pasas de lanza, güey. Es que estaba tan inspirado, güey, que... No, es que te viste bien cagado, porque estaba bien emocionado. No, cabrón. Ya hasta lloramos de la pinche risa. Mírame. Bueno, pues para... Ida. Para recuperarnos, ¿qué les parece si llevamos otra rolita? Otra rolita. Ahora sí la que habías dicho, güey. Ahora sí la chica del este. Vámonos, Racio. Cabrón. Cuando ella apareció, tus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo. Soy uno cualquiera, a pesar de la envidia que existe afuera. Por esa mujer voy hasta la guerra. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Regresando, ahorita mientras estaba la rolita, estábamos comentando. Yo me perdí varios capítulos de Noticiero de López Dóriga. Me están explicando por qué Juárez derritó. Entonces, está bien, pero comparando el inglés de López Dóriga con el inglés del Canelo, güey, ¿quién está más naco, cabrón? A ver, yo no he visto el del Canelo, güey, ni escuchado. Por cierto, nada más vi el link para ver el video, pero no. ¿Cómo no dice el güey? Okay. Cuando le preguntan que cuál es su principal cualidad, él contesta, my principal quality is my hair, su cabello, your hair, yeah, my hair, oh, le dice, your heart, yeah, my hair, ¿a qué verdad? Oh. ¿Al Canelo? Sí, y ya después le lo más cagado, creo que el pinche entrevistador le dice en español, es que estás diciendo que tu pelo, güey. No sé, o sea, creo, güey, o alguien le dijo por ahí que estaba diciendo que su pelo. Entonces, pues sí, o sea, la neta, pues, se Te cuatrapeó todo, güey. Me lo ventanearon al cabrón. Sí, pues el entrevistador decía, ah, pues lo tiene rojo, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues es su mejor cualidad. Pues canelo. Por eso es canelo. Es el canelo, cabrón. Pero bueno, ya llevamos una hora... 11. Una hora por todo el desmadre. Yo creo que un poquito menos porque duramos mucho tiempo sin entrar en serio a la grabación. Pero allá, las canciones... Y las rolas. Ay, tú. Pues vamos a la nota deportiva, ¿no? Hay que decir pues que perdieron. No, eso es triste, güey. Perdieron 0. Vamos a ver. Ahora sí, perdieron los Delfines. Y no ganamos, como el... Es que esta cabrón era para que... No, güey, es, ahora no ganaron. No ganaron. Ahora no ganamos. No ganamos, perdieron. No, lo perdimos, ¿no? Creo yo. 1-0 nada más, hasta eso no fue tan escandaloso. Le dimos chance. Delfines, pero... Pero ahí vamos en tercer lugar en la tabla. Pero deja que llegue para acá. Próximo domingo, Estadio Municipal. El próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal. Están todos invitados. Hay rifas, ¿eh? En el medio tiempo rifan playeras, seises. No, está... De casualidad ya no ven. Ahí les va la rifa. La rifa. Y eso no falta en... Pero es que había un señor que siempre andaba y... ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Ya siéntate, cabrón! Les rayaron su madre al güey. Ahí les va la rifa. Pues que no. Ahí les va la rifa. Ahora tenemos un locutor ahí especial para todo ese rollo. Tenemos un profesional ahí. Señor, oye, ¿cómo está? Tenemos y perdieron los Delfines, a ver. No, perdieron por güeyes. Hoy nos dijiste perdimos. Oye, bien, gracias. Ahora no te he hablado la ley, güey. Ya no tardas. ¿La ley? Su esposa, güey. Va a tocar. Pues sí, es que hoy es un día cero. Por cierto, peda el sábado. Peda el sábado, señores y señores, a invitados. ¿Este sábado? Así es. Le preguntamos al editor cuánto va a salir. No. Ay, capaz que llegue a todos los 20,000. ¡Ay, güey! ¡Ay! Pues sí, nos dio mucho gusto con ustedes comentar. Hay que empezar otra vez después de la rola, güey. Esa nota deportiva estuvo muy triste, no, cabrón. No, la nota deportiva, y regresamos a la ronda. Y bueno, pues pasando a la nota deportiva, una gran tristeza nos invade. Estamos de luto. Aquí el corazón está triste porque nuestros amados Delfines perdieron 1-0 por allá en Apatzingán. Estuvo un poquillo reñido el partido. Les dimos pelea, les dimos color, así que caímos en la raya como los verdaderos campeones. Tenía 10 grandes apostas. Que precisamente era el equipo a vencer. Es con el que nos vamos, o bueno, nos íbamos. Con segundo lugar. No, creo que van nada más a 3 puntos de distancia, güey, todavía. Nomás los 3. Oye, pero, ¿contra quién íbamos? A Apatzingán. Es que está bien cabrón ganar allá, güey. Fue partido de 6 puntos, güey. ¿De 6? A ver, explícame. No te creas, güey. Digo, las matemáticas no han cambiado, güey. Nada. Dice 6 puntos, pues porque son rivales que están en la misma posición, güey. Ah, sí. Y si gana uno, pues se aleja del otro, güey. Entonces. Oye, ¿cómo le estás? ¡Oh! ¿Estudias o tienes libros? No sé. Va al baño, güey. Voy al baño. Oye, güey, para baños públicos. Pero sí. Y se hace con periódico él esto. yo creo que es digno. No sé. Mira, viene un rival débil. Ojalá que el próximo domingo no estén tan apachurrados. Otros 5 y que les prometan 500 por ¿contra quién vamos? Ay, se me plodó. Es uno de media tabla, güey. Ya se me olvidó. ¿Están más peligrosos, cabrón? No, pero es aquí nada solo. Y pues sí, por ahí deseamosle lo mejor a nuestro equipo del pueblo, a nuestro equipo Los Delfines de Abasolo. Y ahora sí hay que llenar ese estadio, hombre, hay que llenar por vamos, lo menos. ¡Vamos, huevo! ¡Vamos! Pues bueno, ahora vamos a la sección de noticias. Las noticias. Bueno, pues les comentamos que el próximo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Noticias? Yo no sé de noticias. Recuerden el... No he reporteado nada, cabrón. El 2 de abril es el certamen de Nuestra Señorita va solo en el Poliforum. Ah, el pasado domingo ya fue la presentación. El pasado domingo fue la presentación ahí en la plaza. Realmente no fui, pero pudo haber estado chido, güey. Ya están las fotos ahí en la plaza de las candidatas también. Yo tampoco fui. Yo tampoco fui a la presentación. Pero pues por ahí alguna persona que sí se dio una vueltita por ahí, pues sí me contó que estuvo un poco desangelado el evento, ¿verdad? Pero pues ya, como quiera, ya se presentaron las aspirantes y pues hay que conocerlas, ¿no? Las conocemos, por lo menos ahí con... Y por supuesto, hay que invitarlas aquí al programa, ¿no? Para que... Sí, les digo, es el 2 de abril el evento y va a estar amenizado por Michael Quintana. Si no lo conocen, Michael Quintana, algo así, era corista de John Sebastian, güey, y lo lanzaron ahora de solista, güey. Ah, porque yo conozco una bañera que se llama, Michael Quintana. Miguel Quintana. Por cierto, se aventaron unos muy buenos colados. Bueno, y luego va a ser el evento de coronación, creo que es no sé si es el 9 de mayo o a finales de abril, güey. Y va a estar la Sonora Santanera, güey, también en el evento, para que ahí se animen a ir. Pues de hecho también tenemos ya un poquito de información. La feria se llevará a cabo del 13 al 23 de mayo. Yo, por ejemplo, ya tengo la información de que van a participar todos los grupos locales. Y creo que ahora por este año, no sé, por cuestiones de presupuesto, pues creo que no van a echar la casa por la ventana, ¿no? Creo que el evento se lo dieron a... Radiorama, güey. Radiorama, Bajío. Sí, ellos van a traer los grupos, güey. Por eso la Sonora Santanera en la coronación. Les deseo suerte, porque pues a mí la Sonora como que no. Pero bueno, pues ojalá que gane la mejor. Ojalá les deseamos la mejor de las suertes a todas las chavitas que están participando. No sé si se sepan si hubo algún límite de edad o algo, Pues no sabemos, pero por las fotos que vi, están chavitas, güey, unos 20, 21 máximo, güey. De ahí para abajo. Órale, bueno, pues están en su mero punto, ¿no? ¿Lo crees que ya son sí, viejos? Sí, están chavitas. Oye, ¿cómo que es su mero punto, güey? Pues que pues a su edad, o sea, ni y muy si viejas, quieren, ni si muy quieren jóvenes. Conocerlas, pues pueden pasar ahí, pusieron las fotos afuera de presidencia, güey. Ahí en la plaza, ahí pusieron las fotos. O sea, que tiene uno que ir a la presidencia. Tiene uno que pasar por ahí, güey. Sí. Pues es que todo el mundo pasa por ahí. Es que ahí es donde se ve, güey. Anda todo el mundo, güey. Bueno, pues todos los avasalenses. Bueno, entonces por ahí, si quieren conocer a las candidatas, a las aspirantes, son seis. ¿Cuántas quedan todas? La elección. Sí. Debería quedar una afuera para que haya. La elección, a ver otra vez. ¿La elección cuándo? El certamen de. Sí, sacar la señorita solo es el 2 de abril. Oye, no, pero espérame, no hay señorita Basolo, todas son señoritas, ¿no? Pero no hay una señorita Basolo, ¿o sí? ¿Cómo? Hay que invitar a nuestro amigo, ¿cómo se llama este muchacho? Sergio, para que nos explique eso. Entonces, o sea, es que ahora en vez de reina de Basolo va a ser señorita Basolo. Pero ya ves que todas ganaban, y luego que nomás una ganaba, y chis, que traen un pinche desmadre ahí. No, aquí va a haber una ganadora. Mira, va a haber una ganadora y las demás serían princesas, güey. Perdedoras, pues, güey. ¿Pero es que todas son señoritas? ¡No sé! ¡Pues, güey! ¡No, hombre! Sí, pues, ya te entendimos, ya. Tú contéstale a la ley. Entonces, otra vez, güey. Por estar pensando en lo que me estaba preguntando, no me fijé. ¿Cuándo? 2 de abril, 8 de la noche en el Poliforum. 8 de la noche en el Poliforum. Amenizado por Michael Quintana. Mi cuñadazo. Y la coronación, Ay, cabrón, no tengo calendario. Bueno, mejor estoy dando malas fechas, pero una es en abril, otra en mayo, a finales de abril. Y va a estar la Sonora Santanera. Pero ya les ya en la mera coronación. Ajá, en la coronación, ya les confirmamos bien las fechas. Ok, entonces a las 8 de la noche en el Poliforum, la elección. Así es. Y luego después ya vendría la coronación. La coronación es en la plaza. Y después acuérdate que ya hacen un baile. Ya a ver, entonces, ¿cómo quedamos? Es que me habló una fan. Club de fans. Sí, que el 2 de abril, la elección, ya después, posteriormente... El 2 de abril, la elección, todas ganan, nadie pierde. ¿Tienes calendario? Si no hay elección, cabrón. Ya después, posteriormente, enseguida, pues viene la coronación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mucha suerte para todas. Les deseamos lo mejor. y ojalá que... De lo mejor. Ojalá que se pulan, ojalá que le echen ganas y ojalá de veras les deseo de lo mejor a los organizadores que se pulan con el evento, porque Abasolo necesita eventos de calidad. ¡A huevo! Exactamente. Y si de repente se les atora por ahí alguna cosita, pues pues estamos a su disposición. Buena vibra para todos. Yo conozco a todas, ¿no? Que puede ayudar. Bueno, a todas y todos los que nos escuchan. Y vámonos a lo siguiente. Andábamos hablando de... pues ya hablamos de muchas cosas. El invitado no llegó, ni modo. Perdió su oportunidad. Pues ahí será para la otra. ¿Algo más que agregar, chamacos? Pues no, ya no. Está todo claro. Pues nada más lo de siempre de cada programa. Invitándolos a que dejen sus comentarios. Y por favor, por lo que más quieran, que no les aflore la naquez tan pronto, hombre, chingada. Por lo menos espérense a cumplir la mayoría de edad, cabrón. Sí. Y ya entonces sí, ya siendo mayores de edad ya pueden ser nacos. Como quieran. Como quieran. Con nuestro amigo Gapito. Vale, pues. Entonces, sin más que agregar, nos despedimos de todos ustedes, deseando que se la pasen de lo mejor. Y hay que darle la nacada. Vámonos. ¿A dónde? Órale, pues ahí vamos. Ahí quedó una edición más del Cuchitril. Saludos a toda la banda, se despide de ustedes su amigo Cipriano. Muy buenas noches, se despide de ustedes el amigo Leandro Pedro. El Virongas. Escriban. Dale, nos despedimos, nos vemos. Los saluda su amigo Agapito. Vámonos, se despide su amigo Juanca. ¡Au! Vámonos. Bueno, pues con estos nombres. Con estos nombres. Oye, el pinche, ¿sabes? Con estos nombres se ve la calidad de personas que somos, ¿verdad? Se ve la finura cuando aflora la naquez. Así es que bueno, pues ahí nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Y a ver si para el próximo miércoles ya tenemos al invitadazo. A ver si ya llega para el próximo. Y no olviden ser naco chido. El naco chido, sale. Dale, vámonos. Con el ranchero chido. Mejor, tienen su tacón cubano, de un patín mató el marrano, y además son de charol. Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es. Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir, saco rojo y terciopelo, amarillo el pantalón, camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy. Eso nadie se lo quita. Sus guaraches, pura onda, son de suela, plataforma. Tienen cierres, coperoles, dicen que son los mejores. Tienen su tacón cubano, de un patín, mató un marrano. Y además, son de charol. Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah.